Estaba un día de la semana pasada, antes de acostarme, leyendo el libro de Ezequiel y llegué al capítulo 47 en que se dice lo siguiente. Me llevó al profeta a la entrada del templo y he aquí que debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba a oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y aquí que el agua fluía del lado derecho. Después el profeta cuenta cómo 1.000 codos más allá vio que el agua llegaba hasta los tobillos, otros 1.000 codos el agua le llegaba hasta las rodillas, 1.000 codos más hasta la cintura, así hasta que llega a un mar muerto y ese agua lo sana todo. Este texto, que lo habréis o escuchado muchas veces en misas, lo que más me llamó de la palabra, la atención fue una palabra. Y esa palabra fue umbral. ¿Por qué este arroyuelo pequeño que se convierte en un río inmenso sale del umbral del templo? ¿Por qué sale de la puerta? Al momento yo pensé, lo lógico es que saliera del altar o del Sancta Sanctorum. Pero ¿por qué justamente de la puerta? Y dije, pues nada, vamos a rezar, a ver si el Señor nos ilumina. Y me puse a rezar. A veces no logro la iluminación, pero esta vez sí, y era una cosa preciosa que jamás se me hubiera podido imaginar. Porque este agua es el agua viva que sana después todo ese mar muerto y entonces crecen alrededor de ese mar y de sus márgenes toda clase de árboles frutales y produce frutos, etc. Y habrá peces. Entonces, este agua viva, la pregunta es, ¿por qué sale del umbral? Dándole vueltas, pensé, ¿quién es la puerta por antonomasia? Y la puerta por antonomasia es la Santísima Virgen María. El profeta ve que el agua sale del umbral, de la puerta del templo. De allí sale, pero no dice las aguas subterráneas de dónde vienen para que salga de allí. Él lo veía cuando está afuera. Pero las aguas subterráneas, allí sí, seguro, aunque no lo diga el texto, manan del altar. Del altar donde se inmoló Cristo. Del altar de Cristo, de donde se ha ganado toda gracia, es de donde ese agua mana, pero subterráneamente hasta que sale del arroyo que es la Virgen María. Y por eso tiene sentido lo que dice después, que ese agua del umbral, después bajaba hasta el altar. El agua bajaba de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. ¿Por qué? Pues porque María es madre de los sacerdotes y también ese agua viva primero regeneró el antiguo sacerdocio. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, yo pienso que en este versículo lo que está diciendo de un modo muy profundo es que ese agua viva va a venir no del antiguo sacerdocio, sino a través de la Virgen María purificará el antiguo sacerdocio. Pero no va a venir del antiguo, sino del umbral de la puerta, para dejar claro que es a través de ella. Y después que regenera el sacerdocio, ya el agua sale y se derrama sobre todos los pueblos, el agua viva de Jesús. Así que creo que aquí hay un símbolo oculto, muy profundo también, es verdad, que es ese. De debajo del altar, las aguas subterráneas llegan hasta María y de María van a todos, incluidos los sacerdotes. Pues que todos nosotros bebamos de esa agua viva y que cada vez que rezamos el rosario lo tengamos en cuenta esto. La puerta por antonomasia, de donde sale el arroyo de agua que ha ganado Jesús en la cruz.